Argentina nuestra de Villa Allende. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fede, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bueno, Mariana, primero felicitaciones, ¿eh? Tremenda peña. Muchas gracias, sí, estuvo hermosa. La verdad que salió todo bien. Se había pensado, bueno, que iba a ir mucha gente, pero superó absolutamente todas las expectativas. Había más de 3.000 personas. El comedor a pleno, pero desde al lado del escenario hasta al lado de... Espero que no estén escuchando las directoras municipales. Hasta la entrada del comedor había muchísima gente. Más tuvimos que parar la venta de entradas, quedó gente afuera, porque ya no entraba más. Un alfiler, fue una fiesta hermosa, con el acompañamiento de todos los artistas, de la gente que también le puso su impronta, que me parece que siempre las fiestas se completan con eso. Pero fue una fiesta, digo, nosotros siempre veníamos diciendo, ¿no?, que con alegría defendemos nuestros derechos, y esa fue una fiesta que respaldó absolutamente esto que veníamos diciendo nosotros. Mariana, uno cuando repasaba en la previa la convocatoria, la peña, uno decía grandes artistas, Rally Barrio Nuevo, Vivi Posebón, Los Cocineros, pero en realidad eso era una excusa. Los verdaderos convocantes de estas más de 3.000 personas fueron ustedes y fue su lucha, eso lo percibieron, ¿no? Sí, vos sabés que en un momento, cuando nosotros subimos a leer el documento, que lo leyó Griselda Gómez, una de las más antiguas del diario, que es una de las referentes nuestras también ahí en el diario, fue muy fuerte, muy muy fuerte para todos, y como que muchos nos quebramos ahí, ¿no? Porque sí, sentíamos desde hace rato el respaldo de la gente, pero ver como 3.000 personas aplaudían una lucha colectiva que no tenía que ver con ningún planteo individual, fue muy muy emocionante. La gente, digo, por eso siempre nosotros poníamos ahora en el Facebook que no alcanzaban las gracias para la cantidad de abrazos y la cantidad de señales de apoyo. Y en esto agradecer a todos, ¿no?, desde todos los artistas que se sumaron: Fer Romero, Lucas Heredia, Marcos Lugo, Rico Barbici, Vive Posegón, Radio Barrio Nuevo, Las Pérez Correa, también Dreyzi, que estuvo Gonzalo Dreyzi, que también haciendo una intervención. Bueno, absolutamente todos los artistas que estuvieron arriba del escenario, que nos dieron un manón porque no nos cobraron un peso. También a todos los periodistas y a todos los medios que nos ayudaron a la difusión y a la convocatoria, porque si no, solitos nosotros a través de las redes no podríamos haber logrado ni menos de la mitad de lo que se logró. Así que gracias a ustedes también en esto. Mariana, a ver, creo que a partir de... la gente viene apoyando la lucha de ustedes, pero el viernes se materializó que la bandera de la lucha de la mañana de Córdoba es una bandera que la tiene bien en alto gran parte de la ciudadanía de Córdoba, porque lo que está en juego, primero, es el laburo de todos ustedes, pero segundo, es que no haya un solo diario en Córdoba que te cuente la realidad de los cordobeses, ¿no? Sí, es que yo creo que cuando nosotros nos planteamos la idea de hacer la peña, la idea era visibilizar el conflicto, que en el momento estábamos como bastante quietos, bastante parados, pero también generar un hecho político con esto, y no político partidario para que lo capitalice ninguna de las organizaciones, ninguno de los partidos, sino un hecho político para poner sobre escena qué es lo que se estaba disputando acá, y que no era solamente 60 puestos de trabajo, sino es la pluralidad de voces, como lo veníamos sosteniendo también, es la posibilidad de poder, del empoderamiento por parte de los trabajadores, de hacernos cargo de nuestra propia fuerza mayor, que es la capacidad de trabajo. Y me parece que sí, que la gente también se lo ha apropiado un poco, porque hoy en día es como un símbolo de todo lo que viene pasando, ¿no? De los despidos, de los intentos de acallar voces y de un montón de otras cosas que creo que nosotros de a poquito hemos ido instalando que somos parte de eso. Somos una pequeña parte de eso, pero que a través de movernos, de no quedarnos quietos, de ir generando distintos hechos, la idea es tratar de seguir manteniendo esto en agenda, porque digo, esto acá no terminó, nosotros seguimos sin cobrar los sueldos, seguimos con la situación paralizada en cuanto a la laboral del Ministerio de Trabajo. Nosotros ahora el 2 de junio se vence la conciliación obligatoria, y ese va a ser el día de... Porque va a ser cuando nosotros ya no nos dejen entrar a nuestros puestos de trabajo, cuando los que quedaron tengan que toparse ante este nuevo escenario que plantean los dueños, que es cobrar la mitad del sueldo, cobrar un poco menos, porque todos los días vienen cambiando el escenario, Fede, encima ese es el tema. Es muy enloquecedor para cualquier trabajador tratar de encarar un proceso de crisis como esto sin las reglas claras, cuando vos tenés todos los días un dueño nuevo que se presenta en el diario, ahora se presentó un tercero, un tal Eduardo Barreto, que es un primo, hermano, no sé quién, del anterior Barreto, que ahora compró todas las acciones y parte de las acciones son de él y parte de un remisero. Vos imaginate que ahora estamos armados, supuestamente uno de los dueños es un remisero, evidentemente el rubro da buena ganancia para poder hacer... Claro, para tener un diario. Sí, es un capítulo horrible de House of Cards, ¿viste? En el que los políticos juegan al ajedrez con la gente. Y bueno, por eso digo que son reglas poco claras. Ahora este supuesto dueño viene a decir que quiere que continuemos con el diario, que no hay un peso, pero que quiere que lo sigamos haciendo. Nosotros venimos a trabajar con nuestro salario. Acá no venimos a ser patria, venimos con nosotros, eso lo hacemos en otros espacios. Pero nosotros, cualquier trabajador trabaja por su salario, ¿no? Por sus honorarios, que cualquier persona eso mínimamente lo va a entender. Y es lo que hoy en día nos está digo, apurando con los tiempos, porque el tema del sustento de la familia es una cuestión diaria, ¿no es cierto? No se puede proyectar a largo plazo. Se pueden proyectar estrategias, políticas, un montón de cosas, pero la necesidad es urgente ya. Cuando alguien se enferme no tenés obra social, cuando necesitas ir al supermercado y no tenés un peso, cuando necesitas movilizarte y no tenés para cargar nafta, las nafta que se fue a las nubes. Digo, esas son hoy las necesidades urgentes y para eso también se hizo la peña, para poder conformar el fondo de lucha. Hace 2 meses que no cobramos y hay familias que están viviendo directamente de ese fondo de lucha solamente. Entonces, bueno, por lo menos con esto creo que vamos a tener un alivio para muchos de nosotros que estamos ya desde hace rato en una situación crítica, y no porque nosotros lo hayamos elegido porque hayamos dejado de trabajar, sino porque por la especulación de los políticos que pasaron, de los empresarios, pseudos empresarios convertidos en testaferros y en prestanombres, que rifaron el diario, que se llevaron toda la plata, que hoy desaparecieron de un día para el otro o están ahí escondidos en algún country Villa María, que se llevaron toda la plata que generó el diario, que no pusieron un peso en el diario, solamente lo vaciaron, y se retiran de la escena política y se retiran del diario con los bolsillos llenos y con toda la gente en la calle. Y eso me parece que es lo que nosotros hoy estamos resistiendo. Por eso una de las ideas también es la conformación de la cooperativa. En el caso que ellos se quieran ir, ya no nos pueden estar extorsionando diciendo, no, si ustedes no hacen lo que queremos, nos vamos, y ustedes se quedan sin trabajo. Ahora les decimos, váyanse, nosotros nos quedamos con el diario, que me parece que es la manera más honesta de seguir con este producto también. Y bueno, eso es lo que estamos ahora trabajando, que no es fácil, que no es sencillo, que hay que ponerse a elaborarlo muy bien y a pensarlo bien. Y bueno, en el caso que definamos algo, vamos a estar contando, por supuesto. Mariana, ¿cómo es el día a día de ustedes? En el caso tuyo, vos fuiste una de las que recibió el telegrama de despidos. Vos estás laburando. ¿Cómo es el día a día en esta coyuntura, en el diario? Uno, la verdad, te escucha y dice, ustedes, no solamente por no cobrar, sino todos los días cambia el escenario. Qué difícil que laburar así, pero ¿cómo es el día de ustedes? Mira, nosotros desde hace un par de semanas que decidimos en asamblea la retención de servicio, porque realmente había mucha gente que no puede ni siquiera costearse los pasajes para ir a trabajar. Y esta gente dijo que bueno, que no había plata, que ellos ya no tenían más plata, que sigamos haciendo el diario igual. Nosotros dijimos, no podemos, pero no es por una imposibilidad, no es porque aunque queramos, no podemos hacerlo, y aunque queramos sacar el diario, la imprenta tampoco se lo saca por la deuda que tienen con la imprenta, que le deben no sé cuántos millones de pesos. Pero el día a día, es, hoy en día estamos con retención de servicio, estamos asistiendo a todas las audiencias, estamos haciendo sí asambleas en el diario periódicamente, mañana hay una de ellas ahí en el diario, también en la que se va a definir qué vamos a hacer los despedidos, frente a qué escenario nos vamos a presentar dentro de unos días cuando ya no podamos entrar al diario, porque seguramente los dueños tomarán esa decisión también, que los despedidos no están, no nos vayan más. Digo, una sola postal de lo que fue la última reunión con este supuesto dueño nuevo, que les comentaba a todos los compañeros que a él le había dolido mucho firmar mi despido, porque él había sido un militante activo de los derechos humanos igual que yo. Pero qué bueno, que los negocios eran los negocios y que había tenido que firmarlo igual. Un tipo muy sensible, pero bueno, te termina echando igual. Claro, claro. Un gran militante por los derechos humanos. El trabajo no es un derecho humano, según este muchacho. Uno de los principales, habría que decirle, porque a partir de allí se dinamiza absolutamente todo el resto. Absolutamente todo. Y sin trabajo, uno... Bueno, el otro día lo discutí también con mi cuñado, que él también fue despedido de la ANSES ahora, y cómo uno se encuentra en ese desde el lugar de trabajador de ahí más el disparador para hacer un montón de otras cosas, porque uno okay. se define como laburante, porque uno lo hace desde muchísimos años y con mucha alegría, pero bueno, en mi caso, por supuesto que siempre lo hacemos a cambio de un salario, en el caso de él, bueno, fue un despido totalmente arbitrario por una persecución ideológica. Uh-huh. Mariana, agradecerte el contacto, abrazarlos en la lucha desde Nexo 93.9 y estar muy atentos, vos lo dijiste recién, el 2 de junio para ustedes es el día de, porque allí concluye la conciliación obligatoria. Exactamente, sí, fue una conciliación que se habían suspendido todos los plazos, un hecho inédito en la provincia, porque antes el Ministerio nunca había decretado la suspensión de los plazos de las conciliaciones. En este caso hace ya más de un mes que estamos con la conciliación obligatoria, se superaron todos los plazos posibles, pero bueno, el Ministerio consideró que era oportuno terminar ya con esos plazos para que esto se defina de alguna forma. Algunos compañeros también los respaldaron porque están muy cansados de esta agonía, que quieren también que esto se resuelva para bien o para mal. Pero bueno, un detalle es que ellos dijeron que los despedidos no hay plata para indemnizar tampoco. Con uh-huh. lo cual yo, por ejemplo, me tengo que ir después de 11 años de trabajar en un lugar sin un peso y dejándoles el diario que conformamos y que hicimos todo, que construimos todos, en manos de unos delincuentes. La verdad que es mucha la impotencia, pero bueno, vamos a ver ahora cómo juega el Estado también, que me parece que hoy tiene que tener una presencia indudable dentro de este conflicto. El Estado es el protector de los trabajadores y de todos los ciudadanos, y el Estado en primer lugar es el que tiene que garantizar la... se cumpla con las leyes laborales, que claro. es lo principal que esta gente está violando. Uh-huh. Mariana, el agradecimiento. Vamos a seguir muy atentos y ese 2 de junio seguramente vamos a estar con móviles para apoyar la lucha de todos ustedes, que en definitiva es la lucha de todos nosotros, porque también nos definimos como laburantes. Abrazo grande, Mariana. Muchísimas gracias, Fede. Un abrazo grande para usted. Mariana Romito dialogando con nosotros.